Bueno, estoy muy contenta, muy feliz por nuestra comuna, porque en mayo va a comenzar la ejecución del hermoseamiento de Avenida Adrián, la segunda etapa, donde hay una inversión muy importante que va a permitir no tan solo que los vecinos sientan gratas la salida de sus casas, sino que además un mejoramiento de calidad de vida de parte de los vecinos de esa localidad, que siempre se sienten un poco como retraídos de lo que estaba aconteciendo en la comuna, y para que se den cuenta que esta administración y esta alcaldesa está al pendiente de ello.